Estás escuchando Somos Uno Radio. Mamá me perdonará lo que le voy a decir y que yo me acosté a dormir y desperté. Buenas noches, muy buenas. Estamos aquí en Haciendo Camino. ¿Cómo estás, René? Sí, muy buenas tardes, noches, Alma, aquí pues iniciando tu escuchado programa. Pues qué gusto que estés aquí con nosotros. Ya se nos está haciendo costumbre, ojalá que te quedes finalmente aquí en el programa. Ya te queremos tener como parte del programa, pero tú te sigues sintiendo visitante. Pues sí, el detalle, ya ves que hay cosas que hacer aquí en la radio, en diferentes rubros. Y bueno, una de las cosas que hago es justamente el asunto de la música en Haciendo Camino. Y por supuesto que estaré aquí acompañándote contigo aquí en este programa, pues todas las veces que sea posible, ¿no? Sí, no, mire, para usted que no sabe, René desde pues hace bastante tiempo nos apoya con la selección musical de Haciendo Camino desde que estábamos Marta y yo aquí en el programa. Y entonces pues le dije, pues ya vente aquí a comentar con nosotros. No quería muy bien, pero bueno, él dice que está de invitado, pero nosotros ya lo queremos aquí permanentemente. Bueno, pues le doy a usted las gracias de que nos acompañen esta noche. Nos da mucho gusto, tenemos un programa muy bueno. Tenemos algunas canciones que nos recuerdan la muerte de Emiliano Zapata, quien en esta semana cumple, es un aniversario luctuoso. El 9 de abril fue la fecha en que Emiliano Zapata fue acribillado a balazos. Entonces, pues traemos alguna música que tiene que ver con Emiliano Zapata y tenemos algunas otras canciones con Amparo Ochoa, con Carla Lara, con Cecilia Todd, con Cruz Mejía, y esperamos que se la pase muy bien aquí en Haciendo Camino. Pues vamos a empezar luego, René, vamos a ver, platícanos con qué vamos a empezar en el día de hoy. Bueno, pues es una de las piezas, de las canciones, de las melodías que justamente más tarareas cuando quieres estar trabajando en la selección de la música, en los comentarios propios de lo que va a ser el programa. Generalmente siempre estás tarareando, silbando, yo no lo sé de cierto, lo supongo, este texto tan maravilloso del maestro Sabines, por supuesto que en la voz de Eugenia León. Sí, bueno, pues vámonos a escuchar esto, regresamos enseguida, estamos en Haciendo Camino, aquí en esta su estación, Somos Uno Radio. Empezó este niño a andar, cambió de otro parecer, se parecía a Daniel y en lo alto. Yo no lo sé de cierto, pero supongo que una mujer y un hombre algún día se quieren. Se van quedando solos poco a poco. Algo en su corazón les dice que están solos. Solo sobre la tierra se penetran. Se van matando el uno al otro. Hace en silencio como se hace la luz dentro del hombro. El amor une cuerpos en silencio, se van llenando el uno al otro. Cualquier día despiertan sobre brazos. Piensan entonces que lo saben todos. perdonará lo que le voy a decir y que yo me acosté. Gracias por continuar aquí en su programa Haciendo Camino. Recuerde usted que tenemos dos vías de comunicación. Una de ellas es somosunoradio@hotmail.com y el otro es el número telefónico 8375-3624. Seguimos aquí en Haciendo Camino con un texto y con la compañera Alma Ramírez. Sí, bueno, fíjese que traemos la siguiente canción, habla sobre una gran luchadora social. A propósito, porque ya no tuvimos tiempo de incluirla en el mes de las mujeres, pero pues no quisimos dejar de hablar de ella el día de hoy, que estamos hablando de la ciudadanía, y este texto dice: Benita Galeana, forjadora de la ciudadanía de las mexicanas. Cuando las mujeres hacen caso omiso a eso que se dice tanto de calladitas se ven más bonitas, se rompe la cárcel del silencio, y Benita hizo muchas veces a lo largo de su vida. Su derecho a expresarse fue defendido y a causa de él llegó a la cárcel en más de una ocasión, pero jamás se dio su derecho a decir lo que pensaba en voz alta y clara. En tiempos donde las ideas distintas al régimen político imperante eran causa de castigo, pero sin duda camino a la ciudadanía. Benita Galeana nació en San Jerónimo, en el estado mexicano de Guerrero, el 10 de septiembre de 1907. Fue hija de un rico hacendado de nombre Genaro Galeana. A los 2 años de edad, tras la muerte de su madre, se trasladó a vivir con su hermana mayor, Camila, quien la somete a una vida de trabajo e insultos constantes. Benita llegó a la Ciudad de México en la década de los 20, gracias a su unión con un chofer comunista que se llamaba Manuel Rodríguez. Conoció el Partido Comunista Mexicano. Ahí inició su militancia con mítines relámpago de denuncia por la situación de miseria que vivían los y las trabajadoras. Sin saber leer, escuchando a los oradores de su partido, Benita se educó en la lucha política. Se convirtió en una oradora con enorme capacidad de arrastre y de organización. Su belleza fue legendaria. Por sus actividades políticas fue detenida en 58 ocasiones y golpeada decenas de veces más. 2 de ellas dejaron huella profunda en su cuerpo, una en su columna vertebral. Durante muchos años usó un corsé de madera y otra en su brazo por un bayonetazo. Bueno, pues enseguida le seguimos platicando más de Benita Galeana y vamos a escuchar esta canción de Cruz Mejía, que está dedicada precisamente a ella. Y... sí, así es, adelante, efectivamente. Es Cruz Mejía y corrido de Benito Galeana. Nació Benita Galeana. doblegaron su idea. Seguir luchando estas juventudes de hoy. No pertenezco a la vida, yo en cualquier rato me voy. El Partido Comunista ya es historia del pasado. Benita sigue en la lucha, México no se ha acabado. Mamá me perdonará lo que le... Bueno, pues qué bueno que está con nosotros. Estamos en Haciendo Camino en esta su estación Somos Uno Radio. Y le recuerdo que Somos Uno Radio es posible gracias a Comunicadores Ciudadanos del Noreste, Asociación Civil, que es quien tutela esta expresión de comunicación circular, como dice mi amigo René. Pues sí, porque además hacer radio es comunitaria, radio ciudadana, es en gran medida hacer ciudadanía, ¿no? En una ciudad que ya se está perdiendo en las isletas que comentamos con mucha frecuencia y que pasa en todas las grandes urbes, no solamente es el Distrito Federal o Guadalajara, Tijuana, sino Monterrey está justamente ya en esa circunstancia donde el individualismo, la falta de atención para el semejante, pues es ya una constante cotidiana, ¿no? Oye, sí, fíjate que esto que platicábamos de que ya no vas a un área central, sino simple y sencillamente en las diferentes áreas de la ciudad empieza a ver como isletas donde hay centros comerciales, donde hay colegios, donde hay pues lugares de trabajo, y la gente busca trabajo cerca de su área donde vive, busca ir a las compras cerca de donde vive. Colegios, universidades, privadas, y en algunos casos públicas, ¿no? Sí, entonces pues ya la gente busca las cosas dentro de su área, incluso sus amistades con las que más frecuenta son las que viven en el área donde él vive, y entonces ya se va perdiendo. Por las grandes distancias la gente ya prefiere no ir de un lado a otro de la ciudad. Y situaciones extrañas que comentábamos hace unos días, Alma, por ejemplo, como el hecho de que ya en muchas arterias, en calles de la colonia Náhuac en San Nicolás, que son escasamente 11 kilómetros o entre 11 y 15 kilómetros de donde está ubicado Somos Uno Radio, está la colonia Náhuac, una colonia muy antigua, y donde y ahora en las noches a las 11 y media alta, a las 11 de la noche se cierran con unos puertas, portones gigantescos, y se abren en la mañana. Fíjate, ¿y qué cosas? O sea, esto lo hacen por el temor a lo que está sucediendo aquí. En lugar de organizarse y a exigirle al gobierno que frene las situaciones de violencia, pues prefieren encerrarse en su colonia, sin saber que a lo mejor el enemigo está dentro, porque precisamente estas colonias clase media alta son las que prefieren la gente de las delincuencias, ¿verdad? Para vivir. Porque sí, las organizadas y las desorganizadas. Las organizadas, ¿no? Claro, pues son los que tienen dinero precisamente a partir de su actividad ilícita. Fíjate que justamente yo comentaba en el programa que tengo los viernes, justamente eso, ¿no? Que le cierran los portones y las calles, pues para que los delincuentes tengan felices noches, ¿no? Para que la pasen muy, muy, muy bien. Muy bien, Alma, y ahora, ¿con qué pieza musical nos vamos a encontrar? Bueno, fíjate que habíamos comentado que el día 9, o sea, pasado mañana, es el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata. Entonces hemos traído un pequeño homenaje, unas poquitas canciones,

señores, ya me despido. Que no tengan novedad. Cual héroe murió Zapata por dar tierra y libertad. A la orilla de un camino había una blanca azucena. A la tumba de Zapata la llevé con una ofrenda. Mamá me perdonará lo que le voy a decir, que yo me acosté a dormir y desperté embarazada. Yo no sé de quién será. Pues bien, Alma, pues estos textos con música recreados por Ignacio López Tarso, fabulosos. Pero fíjate, qué situación. Emiliano Zapata, el general, nace el 8 de agosto de 1879, ¿verdad? Entonces, una gente que conocía muy bien su entorno, su estado, el estado de Morelos, con una gran capacidad, una situación que le generó situaciones positivas en el asunto de montar a caballo, preparar al caballo, en fin, todo lo relativo a ese fabuloso arte que yo desconozco. Una vez me subió un caballo y no me hizo caso y se fue a juntar con sus demás camaradas y no pude cabalgar. Sí, entonces yo por eso quería ponderar este asunto del general Zapata, ¿no? Oye, pues fíjate que acaba de fallecer, tiene muy poquito, yo creo como un mes que falleció su última hija, la única hija que quedaba viva. Sí. A quien le escuché toda clase de reconocimientos ahí el día de su funeral. Escuché que había sido una gente muy cercana, muy con mucha humildad, con mucha cercanía a la gente en el estado de Morelos, y que la gente le tenía un gran reconocimiento precisamente por ser hija del general y por su labor. Esta mujer era priista, pero era una gente que fue diputada varias veces y tuvo diversos cargos públicos, pero tenía un gran reconocimiento y aprecio de la gente de Morelos. Fíjate que hay gente que manifiesta pues un dejo de desconfianza, ¿no? Cuando alguna persona que por azares de la vida, pues es hijo, es familiar o fue un cercano de alguna persona, ilustre, y sucede que el simple hecho de haber militado en el Revolucionario Institucional o en el PAN, eso ya los hace ser altamente sospechosos, ¿no? De todo tipo de situaciones, felonías. Yo creo que no es así. Yo creo que en la base priista debe haber gente muy comprometida, muy disciplinada, muy valiosa, en todos los partidos. En todos los partidos, incluso en el PRD, que pues ya ves la descomposición que hay en los partidos. Que es una barbaridad, ¿no? Y que es una barbaridad porque el mismo PRD, que supuestamente por ser de izquierda debe ser un partido de avanzada y todo eso, y con esta dirección que tiene actualmente, pues es un partido totalmente descompuesto. Pero sin embargo, en la base, no podemos negarlo, en la base hay muchísima gente de militancia. Yo conozco muchos compañeros aquí, lo puedo decir compañeros, con toda la boca, porque son gente muy valiosa. Recordaría, por ejemplo, a un par de ellos, Esteban Bárcenas. Ah, cómo no, y su esposa. Y su esposa Marilena, Estefanía. Sí, gente muy valiosa y que bueno, ¿cómo vas a ponerlos todos en la jetatura del terrible líder PRD. Del PRD? Jesús Ortega, ¿no? Que siempre que lo recuerdo lo ubico inmediatamente, casi con la misma cara que Rafael Aguilar Talamante, su mentor, a quien le tiraban monedas cada que aparecía en algún acto público. A Jesús Ortega le está sucediendo lo mismo. Oye, pues vamos a seguir con el con esto de el homenaje a Emiliano Zapata. Y vamos a tener enseguida al subcomandante Marcos aquí con unas palabras a Emiliano Zapata. ¿Al submarcos? Sí, mira, qué estupendo. Con una carta a Emiliano Zapata y enseguida a Amparo Ochoa. Pues vamos a seguir aquí, estamos en Haciendo Camino. Y les recuerdo que tenemos dos vías de comunicación en somosunoradio@hotmail.com y en el teléfono 8375-3624. Regresamos enseguida. Aquí estamos, mi general. Aquí estamos porque estos gobiernos siguen sin memoria para los indígenas y porque los ricos hacendados con otros nombres siguen despojando de sus tierras a los campesinos. Como entonces pasó, ahora los gobiernos hacen leyes para legitimar el robo de tierras.

pues 100 años ya de revolución. Este año, el 2010, se completan 100 años de la revolución, de que Emiliano Zapata, Francisco Villa y otros, Felipe Ángeles y otros tantos, y que esta lucha de los campesinos costó nada más y nada menos que 1,000,000 de muertos a este país. Y bueno, pues la situación del campo no es muy diferente, es bastante difícil la situación para los campesinos. Es hoy prácticamente la gente que siembra, siembra para autoconsumo, no le queda más para vender o para alguna cosa. No hay apoyos, pues, gubernamentales que debieran ser la base para toda esa gente. Pues sí, Alma, pero también fíjate que decían las gentes del ramo, el secretario del ramo, que debiéramos estar felices porque tenemos un lugar preponderante, no me acuerdo si en exportación de papas. Manejaba un par de artículos, ¿no? Pero el asunto es de que la gente que conoce el campo, que vive en el campo, que siempre ha vivido en el campo, dice una situación contraria, porque en muchos de los casos quienes están son los viejos, son las mujeres, son los pequeños, los hijos, porque la gran mayoría de los mexicanos se han ido de braceros, se han ido de migrantes, han ido a buscar fortuna, o por lo menos medios para poder sobrevivir, para poder mandar a México. No hay que olvidar que en un momento dado el asunto de los dineros que mandaban de los Estados Unidos estaba por encima de lo que se estaba produciendo en México, ¿verdad? Creo que estaba solamente abajo de Petróleos Mexicanos, las remesas que mandaban los ex campesinos que ahora van a trabajar a otros campos agrícolas de Estados Unidos, porque aquí no se han preocupado porque, por ejemplo, para la construcción de presas, de represas, de sistemas de riesgo, de crédito al campo, incentivar, tecnificación. Si gentes en el desierto pudieron hacer maravillas, por ejemplo en Israel y en otras partes del mundo, ¿por qué razón en México, que hay la posibilidad de captar aguas de lluvia, de tecnificar al campo en toda su medida, y no solamente estar apoyando a través de Procampo a familiares narcotraficantes o bien a funcionarios antes del PRI y ahora del PAN? Fíjate, porque los panistas salieron verdaderamente filosos para la lana. Buenísimos para ratear lana. Salieron mejores todavía que los del... Porque ellos sí saben cómo hacerlo, ¿no? O sea, ellos sí saben cómo meter empresas fantasmas y todo eso. Que los panistas no eran... Eso nomás se los robaba. Estos ahora salieron mucho más vivos. Oye, fíjate que hay una cosa y la quiero comentar, aunque... Pues sí tiene que ver con el campo, no es exactamente el tema, sí. pero es algo que los países ahorita están viendo y en muchos países se está viendo esta situación. Fíjate que la cuestión de la contaminación, de esto que le llaman el calentamiento global, sí. Tiene que ver con el consumo indiscriminado, sobre todo de los combustibles fósiles, las gasolinas y todo esto. Y entonces en muchos países empiezan a voltear a dónde la comida que consumen, de dónde es producida. Y entonces claro. Le miden en cantidad de kilómetros en cantidad de kilómetros, de dónde viene la comida, si viene a 180,000 kilómetros. Y entonces le están dando un grado ecológico o un grado de perversión, pues, a aquel alimento, dependiendo de dónde viene, porque dicen, bueno, si aquí podemos producir cerca, dentro de este país, y comprar las cosas de este país, ¿por qué las tienes que traer de China o del otro lado del mundo, causando un enorme daño ecológico y únicamente privilegiando la ganancia de los grandes productores? Sí, sí, sí, justamente así es, Alma. Y entonces, bueno, hay... En el asunto de la tierra, en el asunto de cómo se están acabando las áreas boscosas, los árboles, acuérdate del asunto de la Amazonia. A propósito, se está organizando aquí en Monterrey el tercer festival de la tierra de los compañeros, que ellos son los coordinadores, los que encabezan este esfuerzo, los de la Bola Paulina y otro grupo de entusiastas compañeros. Entonces hay que estar muy pendientes de lo que va a ser el programa, porque ya se está haciendo un llamado a que la gente se inscriba,

Y bien, continuamos aquí en Haciendo Camino. Gracias por continuar con nosotros aquí en su estación Somos Uno Radio. Le recordamos que lo podemos y esperemos que ustedes se puedan ingresar a nuestro portal, que es www.somosunoradio.org, para efecto de que conozca usted lo que estamos haciendo como publicaciones de diferentes medios alternativos de México y de Latinoamérica. Así que bueno, ahí está el portal de Somos Uno Radio. Además, pues una serie de ligas para que usted conozca los medios alternativos que se están pues proporcionando información en todos los órdenes: ecología, derechos humanos, en fin. Así que bueno, seguimos aquí en Haciendo Camino. Y Alma, ¿con qué seguimos en este espacio que ya casi se nos está agotando el tiempo? Sí, bueno, mira, durante todo el programa hemos tenido como cortinilla a Cecilia Todd con esta canción que es muy simpática y que se llama La embarazada del viento, que es de una niña, es la historia de una niña que bueno, pues una noche se durmió y amaneció embarazada y pues ya le dice a su mamá. Ya le dice a su mamá, oye, ¿sabes qué? Pues perdóname lo que me pasa, pero pasó esto. Y bueno, pues... Bueno, ¿y qué me puedes decir de Cecilia? ¿De qué trabajo ha hecho? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Qué novedades tenemos con ella? No, pues Cecilia Todd, este disco es un disco bastante viejo, es un disco grabado en los 70s. Mira, pues por ahí más. Te decía yo alguna vez que parecía de la época de La Novicia Rebelde. Sí, las fotografías en blanco y negro son muy, sí, son muy parecidas. Y bueno, Cecilia Todd, aunque grabó esto hace mucho tiempo, la verdad es que son canciones muy actuales, muy alegres, muy... Ella misma es muy, sí, es muy actual. Sí, por ahí hay fotos más recientes, ¿verdad? Que no son las del disco, por supuesto sigue haciendo trabajo musical. Y estas canciones que las conseguimos por ahí, que unos amigos de Sudamérica no las pasaron, pues las damos a conocer porque aquí no son muy conocidas. Y bueno, pues esta canción precisamente que nos ha servido de cortinilla el día de hoy es la que sigue. La hemos usado durante todo el programa como cortinilla, pero ahora la vamos a escuchar completa en este su programa. Muy bien, pues adelante. Recuerde que tenemos una vía de comunicación y es importante que incluso usted nos pueda agregar a su Messenger. Así que somos unoradio@hotmail.com. Continuamos. No ha nacido la mujer que para... Mamá me perdonará lo que le voy a decir, que yo me acosté a dormir y desperté embarazada. Yo no sé de quién será, hombre, yo no he conocido esto, a mí me ha sucedido. Creo que será un mal viento que al despertar he tenido. Creo que será un mal viento que al despertar he tenido. Hija, tú no me haces creer ni por tu ciencia marina. Esto solo la gallina, el viento la hace poner. No ha nacido la mujer que para de un huracán, sea de Pedro, sea de Juan. Lo saco por la cara y es de más que me negara, yo sé los que a casa van. Y es de más que me negara, yo sé los que a casa van. Por fin se llegó ese día de la hija dar a luz. Se parecía a Jesús en las narices la cría. En el peco es Isaías y en la boca es Crispiniano y en los ojos a Luciano. Cachetes a Juancho y en las orejas a Pancho y en el pelo a Donaciano, y las orejas a Pancho y en el pelo a Donaciano. Empezó este niño a andar a cambio de otro parecer, se parecía a Daniel y en lo alto a Eleazar. En la rodilla Pilar y en lo malo a Simeón, por tanta comparación. Madre a creer que su hija era la mujer que paría de un ventarrón, que su hija era la mujer que paría de un ventarrón. Mamá me perdonará lo que le voy a decir, que yo me acosté a dormir. Gracias. gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí en esta su estación Somos Uno Radio y en este su programa Haciendo Camino. Y bueno, pues vámonos a ir directo porque el tiempo se nos está acabando. Vamos directo a otra canción de Cruz Mejía que habla sobre un tema bastante actual. Aunque esta canción ya es una canción grabada hace tiempo, pues es una canción que nos habla sobre el lavado del dinero. Esta canción se llama La Lavadora y vámonos directo con Cruz Mejía y La Lavadora. No ha nacido la mujer y que para... Existe una lavadora de dinero mal habido para lavar la riqueza de tanto infeliz bandido, con programa universal de automáticos embragues. Todos los narcopolíticos en ella hacen sus enjuagues. Entrega la lavadora, como este no hay otro invento. Lava lana, lava firmas, en menos que se los cuento. Endosada está en el banco, percudiendo cibernéticas, cotiza, cambia y liquida, computando toda la ética, exprime nuestros bolsillos, revolviendo los paquetes, y aunque se manchen de sangre, deja verdes los billetes. Enfriega la lavadora, como este no hay otro invento, lava lana, lava firmas, en menos que se los cuento. Conectado a sus motores, el agio internacional circula por sus mangueras, este sistema social. El artefacto desagua derechito a la cocina, y nuestras vidas honradas su podredumbre encochina. Enfriega la lavadora, como este no hay otro invento. Lava lana, lava firmas, en menos que se los cuento. Enfriega la lavadora, como este no hay otro invento. Lava lana, lava firmas, en menos que se los cuento. Y la certificación de los singos es pura hipocresía. Lava lana, lava firmas, en menos que se los cuento. Para que los policías gabachos operen en nuestra patria. Lava lana, lava firmas, en menos que se los cuento. Y los gorilas se laven sus garras, ahí les van sus trapitos al sol. Lava lana, lava firmas, en menos que se los cuento. ¿Y qué van a hacer los gringos si no les llega la coca? Lava lana, lava firmas, en menos que se los cuento. Bueno, pues fue un gusto tenerlo con nosotros en Haciendo Camino. Los esperamos la próxima semana. miércoles 7, tarde noche, ya no sé qué es, ahora sí creo que es de la tarde porque estamos ya, muy temprano, evidentemente, ¿verdad? Evidentemente es que es tarde. Con el horario de verano es en la tarde. Bueno, lo esperamos el miércoles a las 7 de la tarde. René, buenas noches. Buenas noches, Alma, y nos vamos con nuevamente Eugenia León y el piano de Genoveva. Bueno, pues pásela bien, tenga usted buenas noches, nos vemos la próxima semana. No ha nacido la mujer que para...